La temporada expositiva en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos de Ubrique continúa en este mes de mayo. Lo hace pues con Menchu León como protagonista y una exposición que lleva por título Enramá. Desde el día 2 y hasta el próximo 30 se puede disfrutar en el horario habitual de la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos, pero nosotros en el día de hoy, en la víspera, ¿no?, de la inauguración, nos vamos a acercar hasta Utrera para hablar con Menchu León, protagonista de esta nueva exposición. Menchu León, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues te contaba fuera de micrófono desde el año 2022, desde noviembre del 22, que no te teníamos por aquí. Me refiero a exposición propia, ¿no? Sí, la verdad es que me he vuelto a animar otra vez a exponer en el mercado de abasto. Quedé muy contenta la última vez y lo había ido dejando y, bueno, este año me apetecía otra vez volver a probar. Y vamos a ver qué tal se da la cosa. Bueno, qué tal se ha dado, qué tal se está dando, ¿no? Porque ya en estos primeros días de exposición, no sé si has tenido ya la oportunidad de visitarla tú o si te ha llegado ya algunos comentarios, algún feedback. Qué va, por eso el mañana viernes voy a ir a inaugurarla y es cuando me encontraré con lo que hay, porque no me ha dado tiempo ahí a verla, no me ha dado tiempo y estoy deseando de ver cómo ha quedado, porque al final el trabajo que hace Rafa y Curro es muy buen trabajo y sé que me va a quedar estupendamente. Y la verdad que con el gusanillo de saber exactamente cómo la han dejado. Es un denominador común de todos vosotros, ¿no? De todos los artistas, me refiero, que exponéis en Ubrique, siempre la satisfacción, ¿no? El alto grado de satisfacción con esos trabajadores que, bueno, pues al final siempre quedáis satisfechos con su elección, porque al final es una cosa que dejáis en su mano, ¿no? Sí, la verdad es que lo que lo he hablado muchas veces con Rafa, con Eva también, que da gusto trabajar así, porque sabe que confías en ellos y que aciertan siempre es una garantía, ¿no? Entonces, pues muy, muy contenta con los tres en ese sentido. Y ver tanta profesionalidad es un gustazo, ¿no? Trabajar con esa profesionalidad. Claro que sí. Ahora te voy a preguntar por Enramá, pero déjame que te pregunte un poco, ¿no? Porque estoy viendo que en noviembre, aparte de No Retrato, en la sala de exposiciones, también tuviste exposición en Proyecto 5 con Malentendidas, también estuviste exponiendo en el Bar del Parque con Retales, año 2022, que entiendo que fue muy muy fructífero, ¿no? Para ti, artísticamente hablando, Menchu, ¿cómo ha ido en estos cuatro años? ¿Ha bajado un poco el trabajo, la producción? Me refiero, ¿has estado centrada en otras cosas? ¿Cómo ha ido estos cuatro años? Sí, es que baja un poquito la producción. Sí que se ha notado que baja un poquito la producción, en el sentido de que he tenido momentos personales un poco difíciles en estos cuatro años. Así que había, pues eso, no he dejado de producir, no he dejado de pintar, pero sí baja bien. Este año también me apetecía eso, volver a enganchar un poco con el movimiento de pintura. Y con eso, o de eso, nace Enramá. Te pregunto ya directamente por la exposición. Menchu, ¿qué vamos a tener? ¿Qué nos vamos a encontrar? Enramá es una festividad de un pequeño pueblo de Sevilla, del que alguna vez hemos hablado en alguna que otra entrevista. Yo este pueblo lo veo más como un Macondo, ¿no? Es un pueblo idílico de mi infancia. Realmente tampoco es tan importante el pueblo exacto que es. Y en esta festividad que se celebra el 24 de junio, el día de San Juan para todo el mundo, ¿no? Los muchachos jóvenes salen por la noche y buscan unas flores, que cada flor lleva un verso que tiene un significado. Entonces se lo dejan a las muchachas, a las mozas del pueblo, en la ventana, y las muchachas por la mañana pues se encuentran un poco con lo que les ha querido decir un muchacho anónimo. Entonces a mí me parecía muy divertida esta tradición, muy de la época, también hay que decir, pero me parecía muy, muy curiosa, ¿no? El mensaje ese que se da a través del lenguaje de las plantas, que al final son una tradición. Y estas frases van a aparecer en el medio de la exposición, en unas esculturas de bulto redondo que se quedan en el suelo, y la exposición parte de esa premisa. Y ya, bueno, vuelvo un poco a todo lo que es lo mío, mis temas, mi infancia y demás. Y siempre hablando de la pintura, que como ya hemos hablado otras veces, creo recordar, lo que a mí me interesa realmente es el lenguaje de la pintura. Lo que pasa que al ser figurativa tengo que partir de una base figurativa, de algo. Y por ahí me he agarrado yo esta vez. Uh-huh. En cuanto a eso te quería preguntar, en cuanto a tema, número de obras, técnicas utilizadas, ¿qué nos puedes contar? Temas eso, partiendo de esto, pero luego se va un poco ecléctico, va saliéndose, es como, hay una parte centra de la exposición y otra que orbita alrededor, como dos partes, por así decirlo, una dentro de la otra. La de dentro es más íntima, tiene que ver más con la nocturnidad, con otra, lo íntimo, básicamente. Y luego alrededor hay otros temas, van creando discursos unos con otros. Nos podemos encontrar cuadros de paisajes con algunas cositas de Ubrique, cuadros de festividades de Ubrique y cuadros de festividades del pueblo este que te hablo. Retratos de la infancia, flores. Es un poco, no sé, aborda diferentes temas, pero creo que crean discurso bien entre sí. Sí. Por eso esto me lleva a preguntarte, Menchu, ¿nace esta exposición con esa idea clara o es un poco conforme vas creando las obras cuando te das cuenta un poco el hilo conductor? Creo que en este caso es lo contrario, ¿no? Como que el hilo conductor ya lo tenías desde antes o me equivoco. Claro, no, el hilo conductor en este caso me apetecía trabajar sobre esto porque me vino el recuerdo de la enramada de cuando era pequeña y sobre eso empecé, pero la verdad es que yo me aburro muy rápido de hacer las cosas, entonces rápidamente cambié a otras cositas que no dejan de crear discursos con la anterior. Me refiero, por ejemplo, aparece un de la enramada, se me fue a la festividad del Toro Fuego, que es un otra festividad del pueblo, que es un señor disfrazado de toro, por así decirlo, que va echando fuegos y demás y corre detrás de la gente. Y de hecho se me vino la quema de la patacabra. Entonces, es como un discurso que va siguiendo a otro discurso que sigue a otro discurso. Uh-huh. Y todo esto es lo que forma realmente la exposición, ¿no? Cómo ese salto de idea, cómo se produce ese salto de idea desde un punto de partida. O sea que me vino también el recuerdo de mi madre con la boda, que eso me recordaba mucho las flores, los jazmines, todo esto pues me va creando eso, me va saltando la idea. O sea, que una exposición también, Menchu, que mira en tu interior, o en la que has mirado a tu interior y en la que al final, no sé, una manera de sacar lo que llevas dentro, ¿no? Sí, como ya te digo, como he dejado de producir al nivel que producía antes y demás, me las cosas que producía me apetecía que fueran algo que realmente lo que yo necesitaba expresar en cada momento. Entonces, parte de ahí, sí, yo creo que es bastante bastante personal el trabajo que aquí ofrezco. Claro, al final el ver un poco más allá de la pintura, el entender todo esto que nos dice Menchu, un poco, ¿no? Claro, pero después sobre todo eso, la pintura propiamente dicha, que es un lenguaje ya de por sí y que tiene una forma de... O sea, me refiero, el propio lenguaje de la pintura también me parece muy interesante, sin tener que conocer todo esto, que claro. Conoces esto, pues es un aliciente, ¿no? Claro que sí. Menchu, ¿técnicas, óleo? Ah, verdad, que había preguntado. No hemos saltado eso. Sí, la mayoría, como son cosas hechas en casa, en el estudio, son óleos sobre papel, que es lo que trabajo más sobre el estudio, pero, por ejemplo, se puede encontrar también el cuadro que hice para el certamen de pintura de paisaje de este año de Ubrique, que ahí me metí en acrílico sobre papel, que es como me siento más cómoda en la calle. Y bueno, nos encontramos las figuras de bulto redondo, que son terracota con esmaltes, están hechas con torno, que también me he metido ahí a un poquito de alfarería. Sí. Y eso más o menos es lo que ha salido, pues eso, de regota con el torno, bizcochado en el horno y vuelto a esmartar con estos mensajes que hablábamos antes. Uh-huh. Y ya está, creo que eso, menos una o dos que tendré de acrílico, casi todas son óleos con cera, esmaltes y demás, que es lo que suelo usar en estudio. Uh-huh. Bueno, en este caso... Hablamos, sí, dime. Hemos dicho que eran 17 obras, eso ya lo... No me lo había dicho. Ahora te lo digo, entonces, son entre 14 y 17 obras las que habrá. Vale, unas 17 obras de tamaño más o menos medio, Menchu. Tenemos cositas pequeñas de 30 por 40 aproximadamente y luego cosas bastante más grandes, ya de 100 por 81, incluso hay algo de 130 por 150, si no recuerdo mal. Bueno, que a nivel artístico también un poco busca, has conseguido una variedad o cierta variedad para gusto, para todos los gustos, ¿no? Sí, sí, quería que... es que es eso, me gusta que haya un poquito de todo. Y a nivel de temas también encontramos retratos, encontramos paisajes, encontramos bodegones, bueno, hay de todo. Hay un poco de todo y sobre todo, ¿no? Pues como siempre digo, la variedad, ¿no? Para todo aquel que se acerca a esa sala de exposición del antiguo mercado de abastos de Ubrique. Hasta mañana no la vas a inaugurar, sobre 4:30, 5, ¿no, Menchu? Sí, exactamente. Sobre las 4:30, 5 estaremos por ahí, como... Quería comentar que David Menacho, mi cuñado, quiere hacer algo, va a ser sorpresa para todos, a mí tampoco me ha contado muy bien cuál es el proyecto, pero bienvenido sea, seguro que será muy interesante también. Sí, y ahí lo dejamos, ¿no? Un poco también para que... Que, y hasta aquí puedo leer, ¿no? Y hasta aquí podemos leer. Va a estar disponible todo este mes de mayo en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos, al que vuelven, ¿no? 4 años después, pero bueno, al final tu relación con Ubrique, nada más que con el certamen de pintura, carnavales, tu relación con Ubrique siempre está ahí, ¿no? Sí, claro. Volvemos a nivel pictórico, en otros niveles claro. Siempre... O a niveles positivos, mejor dicho. En otros niveles sabes que tengo bastante conexión, que intento tenerla y que estoy encantadísima con Ubrique siempre. Mencho, ¿artísticamente esto es lo último que has hecho o ya incluso estás metido en otras cosas? No, esto es lo último, último. Tengo cositas que prácticamente estaban frescas al llevarlas a la sala. Uh-huh. O sea, que está fresquito, fresquito, ¿no? Sí. Algunas cosas quizás sí tengan alguna obra que se había quedado por ahí descolgada de otro certamen o demás, sí tendrá algún año más, pero hay cosas bastante fresquitas. Bueno, pues la obra de Menchu León, recordemos, en Ramá, con esa historieta, ¿no?, que nos has contado a través de esa fiesta, ¿no?, del pueblo de Sevilla. Pueblo, estoy buscando por aquí, Chulilla. No, el Ronquillo. El Ronquillo. Ah, pues mira, pues en Chulilla también hay una fiesta que se llama La Enrama. Lo estaba viendo por aquí. Sí, estuve mirando y en Extremadura se ve que también hay Enrama. Cuando estuve mirando, porque no me acordaba la rima, me acordaba de la de Olivo, no te olvido, que es la clásica. Pero no recordaba todas las rimas. Rosa, la más hermosa, por ejemplo, era otra de las rimas que sí que recordaba de cuando era más pequeña, pero las demás tuve que buscarlas. Y ahí descubrí que había más de una enrama y que eran diferentes. Pues nada, pues una oportunidad también a través de esta exposición de aprender, ¿no? No solo la fiesta del Ronquillo, sino más acerca de la enrama. Menchu, ¿qué nos queda por contar? Pues poco más, nada. Invitamos, invitaros, ¿no?, a todos el viernes mañana a la... entre 4:30, 5. Uh-huh. Y a ver que nos encontramos entre todos allí. Bueno, al final la artista se va a llevar más sorpresas que los invitados, ¿eh? Por supuesto, así tiene que ser, yo creo. Entre que todavía no has podido ver la exposición y lo que tiene preparado David Menacho, pues bueno, pues también te va a ser un día sorpresivo también para ti. Menchu, que muchísimas gracias, que bueno, pues nos pasaremos por ahí por la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos para ver esa enramada. Muchísimas gracias, un saludo. Muchísimas gracias a ti. Un saludo, Rubén.